Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sabrina, te habla el gato de este lado. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, mira, recién estábamos leyendo antes de la tanda, se conmemora también el tema de la Noche de los Lápices y otro espacio de memoria también, en tanto la Argentina. Y qué bueno que vos traigas a colación esto que pasó un 11 de septiembre. Sí, sabes que cuando le planteé a Ángeles el tema de esta semana, estaba pensando, bueno, que el 11 de septiembre fue el aniversario del golpe en Chile. Estamos cerca también de las fiestas patrias en el país vecino. Hoy es el aniversario del asesinato de Víctor Jara también. Ay, cierto. También es, además del aniversario de la Noche de los Lápices, es el aniversario de la Revolución Libertadora, ¿no? Del golpe del 55 y del Rosariazo, ¿no? Así que en el 69. Ah, Así mira. que yo, Tenés razón, sí, el bombardeo a la una plaza. efeméride, es una efeméride bastante emblemática, ¿no? Para nuestros países sudamericanos. Yo desde hace un tiempito largo vengo trabajando la memoria en la poesía de Argentina y de Chile con un proyecto que se llama La Cordillera, que ganó el año pasado una beca del Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, gracias a esa beca pudo llegar un montón de personas, pasaron como 70 personas por el taller. Y vengo trabajando esta idea, ¿no? Que no es mía, por supuesto, que tiene que ver con los pueblos preexistentes a los estados nacionales, ¿no? De que la cordillera no es algo que divide a nuestros países, sino que es parte de nuestro territorio, que de alguna manera nos hermana, nos comunica. Y hay muchos artistas, ¿no? Cineastas y poetas que trabajan con esta idea, ¿no? De que los bienes naturales, los bienes comunes han sido testigos de las historias de nuestros territorios, ¿no? Incluyendo a la dictadura. El cineasta Patricio Guzmán dice que la cordillera es un arca fundamental que guarda las leyes de la poesía, ¿no? Y pensemos, ahora metiéndonos por ahí en el tema de la columna, que en Argentina tuvimos juicios a las juntas militares y en Chile no. Entonces hay muchos poetas y muchos artistas, muchos cineastas que hablan de que todo lo que no pudo resolver, ¿no? La justicia lo viene haciendo la naturaleza, lo viene haciendo el arte, la cultura, porque no hubieron juicios a los militares, ¿no? Que se instalaron desde el 73 hasta el 90 en Chile, bueno, deteniendo personas, asesinando, torturando, cometiendo todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Y bueno, un poquito por ahí venía el tema de hoy. Mira, has tirado un abanico de temas y que me da vergüenza que se me hayan escapado a mí en la apertura del programa, pero claramente, el bombardeo a la plaza, Víctor Jara, qué sonsoquecido y qué bueno que lo traigas a colación, es re importante. Y que detrás de todo esto hubo un plan, que el famoso plan Cóndor, ¿no? Que sistemático por parte de Estados Unidos para aplastar toda una generación de pensamiento. Así que genial que vos abordes estos temas y bueno, te dejo el micrófono acá para que vos empieces a hablar y a dialogar el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, poniendo en contexto, el golpe de Estado en Chile fue el 11 de septiembre en 1973 y fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, el Cuerpo de Carabineros y el Ejército para derrocar justamente al presidente socialista Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, que fue el primer gobierno socialista en Sudamérica o el primer gobierno socialista en realidad en llegar al poder por las vías democráticas. Entonces, bueno, esto, ¿no? Esta injerencia, este deseo de Estados Unidos, ¿no? De atentar contra este tipo de pensamiento que se empieza a desarrollar en Sudamérica, que se venía desarrollando, pensemos que los primeros sindicatos en Sudamérica fueron anarquistas, socialistas, ¿no? Entonces, para tratar de acallar toda esta fuerza popular que se comienza a desarrollar, pensemos que Chile era un pueblo básicamente campesino, minero, colonizado, en su mayor parte analfabeto, ¿no? Entonces, todas estas personas, esta masa de gente que se identifica con estas ideas, claramente eran un peligro para los intereses, ¿no?, de la derecha de Estados Unidos. Bueno, y en ese contexto se genera el golpe de Estado. Yo venía pensando en algunos poetas que se expresaron, ¿no?, acerca de esta situación política a través de, bueno, lo estético. Uno de estos poetas fue Raúl Zurita, que fue detenido el mismo 11 de septiembre en Valparaíso, fue encerrado y torturado en las bodegas del carguero Maipo, donde estuvo 3 meses junto a numerosas personas. Él escribe algo así como: tenía las manos en la nuca y cuando a culatazos me obligaron a pararme, las piernas se me doblaron, ¿no? Escribe en una obra que se llama Zurita, como su apellido. Raúl Zurita se va a dedicar no solamente a la escritura, sino con un grupo que integraba, que se llamaba CADA, Colectivo de Acciones de Arte, realizan diferentes performances, ¿no?, para resistir a la dictadura pinochetista, usando los espacios de la ciudad y también su propio cuerpo. Zurita se quemó la mejilla con un fierro, se masturbó públicamente ante una pintura de Juan Dávila, se arrojó amoníaco en los ojos, hizo diferentes cosas muy extremas, ¿no? Y también escribió muchos libros de poema. Hablando de lo personal y de lo colectivo, y yo venía pensando mucho, ¿no?, cuando, bueno, cuando se produce el golpe y, bueno, lo encierran a Allende adentro del Palacio de la Moneda, y él lo que hace antes de morir es emitir este discurso, ¿no?, tan emblemático. Quiero leer un pedacito porque es increíble el discurso. Hay una parte, acá dice: trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Yo pensaba con esto, ¿no?, este gesto, estas últimas palabras, ¿no?, como esta potencia de la palabra frente al horror, frente a la injusticia, frente a la traición, ¿no?, al pueblo, que es algo que siempre se plantea en estos casos. Y Raúl Zurita, este poeta que yo les comentaba, ¿no?, que hace estos poemas donde los desaparecidos tienen historias de amor, tienen vida después de la muerte, ¿no? Él dice que la palabra, ¿no?, siempre va a vencer o se va a imponer, y que es nuestra manera de cuidar el pasado, ¿no?, y que las generaciones que vienen después se van a tener que ocupar del futuro y de seguir cuidando el pasado. Pero bueno, la columna anterior algo les comentaba de esto que tratamos de hacer los poetas, ¿no?, que decía Jorge Tellier, de cuidar un poco el relato de la tribu o cumplir ese rol social. Entonces, bueno, la palabra en torno a las dictaduras, yo considero que tienen esta función, ¿no?, de resguardar este relato y hacer memoria, sobre todo en las épocas en las que estamos viviendo. Vos sabés que recién mientras estábamos leyendo algunos párrafos con respecto a la Noche de los Lápices y uno de los sobrevivientes que fue Pablo, él relata, y ahí está, volvemos a lo que estás diciendo vos, ¿no? Hace palabra. El relato, ¿no? Lo que pasó, lo que se negó, lo que se mintió, lo que los medios trataron de instalar era de que no había pasado ese hecho, esos 16 estudiantes que fueron secuestrados, torturados y asesinados, digo 10, porque Pablo fue uno de los sobrevivientes, y que fue la palabra lo que hizo que eso no se olvidara. Así como todos los juicios, como el pueblo cada vez que escribe una poesía, una canción o un pequeño relato, es la palabra lo que hace que nadie olvide jamás estos hechos aberrantes. Sí, totalmente. Pensamos que vivimos en sociedades, como te decía, nosotros tuvimos acá el juicio a las juntas y sin embargo tenemos gran parte de la sociedad que habiendo habido juicio, habiendo penas a los genocidas, sigue negando, ¿no?, el genocidio, sigue negando que una parte de la sociedad fue exterminada, fue desaparecida. Imagínate también en Chile, donde no hubo un juicio, no hubo una condena desde la justicia, desde lo estatal, desde lo institucional. Entonces, lo que nos queda es tratar de reconstruir este relato, ¿no? Más allá de lo que pensemos de la justicia institucional, ¿no? Como él da un marco, ¿no?, de cierta credibilidad en la sociedad. Entonces, si eso no está, no existe, o estando eso todavía hay discrepancias, yo considero que que la obra es fundamental, sobre todo pensando en esto que planteaba Allende, ¿no? Más allá de la fuerza que ejerció el ejército, como sociedad tenemos otras herramientas, otros móviles, otros deseos, otro corazón, si se quiere, ¿no? Entonces, ese lazo comunitario, esa respuesta del amor. Sabrina, hola, hola. Disculpa, Sabrina. Creo que se está cortando un poquito la comunicación. Bueno, he vuelto. Pequeño bache técnico. Bueno, volviendo al tema este que estabas hablando, había una reflexión que por ahí me parece que suma a lo que vos estabas contando, que como no tuvieron juicios ellos a los culpables de la dictadura, incluso yo me acuerdo, Pinochet estaba en su congreso, era un congresal, era un legislador, a pesar de todo lo que pasó, ¿no? Claro, bueno, una reflexión que hace justamente Raúl Zurita, el poeta que estábamos comentando, es esta, ¿no? Como la impunidad de que los funcionarios siguieron ocupando cargos, que la Constitución todavía está vigente, ¿no? La Constitución de la dictadura es algo que se está queriendo modificar. Había una poeta, la colorina, que le decían, Estela Díaz Barín, que ella, como gesto, ¿no?, a ella la habían, no estuvo detenida durante la dictadura, pero sí la atropellaron con un auto, la llevaron a la comisaría, la golpearon y le bajaron los dientes, ¿no?, a golpes. Y es en reivindicación, ¿no?, de esto que le había pasado en un gesto, ¿no?, más físico de la memoria, decidió no volver a ponerse los dientes, ¿no? Y ella decía que había poetas que se ponían los dientes y poetas que no se volvían a poner los dientes, ¿no? Como que hacía esa separación. Pero fue muy, muy crudo todo el proceso, ¿no? Por esto de no tener justicia desde lo estatal. Y hay muchos libros, por ejemplo, estábamos hablando de Zurita, hay un libro que se llama INRI, donde él dice que las fuerzas naturales fueron las que se fueron encargando, ¿no?, de estos muertos y estos desaparecidos, que nadie sabe dónde están, nadie sabe qué se hizo, si están en el desierto, si están en el agua, si están en la nieve, ¿no? Entonces en estos poemas los muertos vuelven, ¿no?, por el agua de las canillas, vuelven traídos por las olas, ¿no? Han buscado otras maneras, ¿no?, de resolver ese duelo. Hay un poeta argentino que se llama Silvio Mattoni, que es cordobés, que él habla de la literatura como cenotafio, ¿no? Como esta manera, no de recuperar un cuerpo, porque con la literatura no vamos a recuperar un cuerpo, pero sí de tratar de alcanzarlo y de encontrarlo desde las palabras, ¿no? Y bueno, creo que la literatura aporta en esto, a poder resolver estos duelos. Si pensemos en tiempos históricos, no es nada, ¿no? Hasta los 90 Chile estuvo en dictadura, Argentina hasta el 83, pensemos todo lo que está sucediendo desde las palabras, desde lo discursivo, todo esto que no podemos resolver, toda esta negación que hay sobre esta violencia, y bueno, sobre las palabras tendremos que trabajar también para que vuelvan a significar algo. Claramente, claramente. Yo incluso no sé si vos sabés, hay la literatura chilena, primero que está al lado nuestro, está todo el tiempo al lado nuestro, está todo el tiempo, tenemos esa vinculación que no se puede negar. Hay incluso de este lado, hay poetas como la Sandra o la Melissa Carrasco que dan talleres. El taller tuyo básicamente aborda autores, aborda sentimientos. ¿Cómo lo abordas? Sí, desconozco la verdad otras propuestas. Estoy en diálogo con poetas de Chile, de Buenos Aires, uh-huh. que también están hablando con poetas chilenos. Mi propuesta tiene que ver, bueno, yo hace 2-3 años estoy dando poetas argentinas y chilenas por separado, uh-huh. y el año pasado empecé a dar este taller que nucleaba poetas chilenos y poetas de las provincias de Argentina que limitan con Chile y que llamé la cordillera, y que también abordaba poetas que son preexistentes de los pueblos que son preexistentes a los estados nacionales, no tanto uh-huh. argentino como chileno, porque pensemos un pueblo mapuche, de pueblos Arnán, Yamana, que preexisten, ¿no?, a los estados nacionales y que no consideraban que había una frontera ahí entre los dos territorios, ¿no?, sino que se desplazaban a lo largo de la cordillera y hacia el este y el oeste. La verdad que fue una experiencia muy positiva, que, como te decía, reunió desde la presencialidad, fue en la Biblioteca Mauricio López, y por Meet, y nucleó a 70 personas, que es un montón de gente pasando por un taller, y que, bueno, debido un poco a lo coyuntural, ¿no?, y a todo lo que fue pasando, pensamos que el septiembre del año pasado, cuando se dio el taller, fue previo a las elecciones, y empezaron a haber un montón de discursos, ¿no?, negacionistas de las dictaduras, negacionistas de los desaparecidos, uh-huh. Estuvo la visita de Piñera también acá en Mendoza en esa época. Entonces, la verdad es que el tema de la memoria se terminó imponiendo en la estructura del taller y se charló muchísimo porque, bueno, también siento esto, que la literatura, que la poesía acompaña, ¿no?, al sufrimiento de una época, acompaña a lo que está pasando desde la vida política. Así que la verdad que muy contenta con lo que fue ese taller. Bueno, me parece fantástico. Buenísimo, buenísimo que eso no... Que eso no se olvida, ¿no? Que eso se siga, que es una memoria viva que se siga manteniendo. Así que, si te parece, tal vez, y acá te dejo la última parte, si vos querés o leer algo o hacer una última reflexión y darte las gracias por este espacio. Sí, preparé un poema que se llama Poema Número 48, que es un fragmento de un poema largo que se llama La ciudad, de Gonzalo Millán. Lo leo. Dice: el río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra, su cráneo se recompone, sale un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda a los estadios 11 de septiembre. Regresan aviones con refugiados. Chile es un país democrático. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución.